Capítulo 17. Defensa según destreza. De uno de tres modos se puede el diestro defender de su contrario por riguroso que sea en la ejecución de sus tretas, y son, desviándole el arma, sujetándosela o deteniéndole. Su ejecución es de varios modos, y con distintas voces o nombres. Primer modo con el nombre de las tres defensas, por dentro, fuera e inferior. Supóngase al diestro esperando en su segunda planta, ofreciendo punto por la postura del arma, y parte adentro. Cuando su contrario le acometa para ejecutar herida en el rostro o pecho que se haya descubierto, se defenderá el diestro agregándose con la suya, desviando la contraria, y en el tiempo ha de equilibrar el cuerpo hacia atrás, cargándole sobre la pierna izquierda, la mano que participe uñas arriba, el brazo estirado todo lo que pueda, y transversal al pecho la punta del arma poco apartada del diámetro y un poco obtusa, para que esté pronta a ocuparle si le conviene, los pies vueltos los talones a su parte de adentro, la pierna derecha estirada, la izquierda un poco encogida, el cuerpo y pies triangulados. Hechos los movimientos en los términos dichos, habrá ejecutado su primera defensa por su parte de adentro, aun cuando la ejecución sea de tajo diagonal, de palo o sable. Segunda, si estando el diestro triangulado, como en la anterior posición, se recuperase el adversario y recurriese a ejecutar herida, al punto que ve descubierto, que será por la jurisdicción del brazo o rostro, se le opondrá el diestro cayendo con su arma encima de la contraria, y en el tiempo se volverá a perfilar, y quedarse en su segunda planta como se hallaba al principio. Hecho en los referidos términos, habrá ejecutado la segunda defensa por su parte de afuera, de modo que así en esta. Como en la anterior, el desvío ha de ser con el tercer tercio y filo inferior. Tercer modo deteniendo. Si hallándose el contrario con el arma sujeta quisiese ejecutar herida recuperándose y librando el arma, y encaminándola a la diametral del pecho o vertical derecha que se haya descubierta, se le opondrá el diestro de uno de dos modos levantándose a su tercera posición de pies, formando ángulo mixto de dos líneas, la del cuerpo curva y la del brazo y arma recta. Logrará detener a su contrario, y en el tiempo quedar defendido. El otro modo es divirtiendo. Se le da este nombre por ser inferior, y hacerse con mucha facilidad y sin el menor riesgo, porque en el tiempo se levanta a su plano superior y octava diagonal, y logrará desviar el arma contraria y quedar defendido. Parece se ha introducido en esta explicación otro género de defensa, habiendo dicho en el principio ser solo tres, desviar, sujetar y detener. Mas no obstante afirmo ser solos los tres dichos, porque solo hay diferencia en la voz de divertir, pero no en su especie, viéndose claramente que solo se desvía el arma y se le quita la dirección. Y así lo mismo es sea superior o inferior, es suficiente explicación para el conocimiento de lo propuesto. Tres medios universales. Los tres medios universales de la defensa no son otra cosa que lo dicho en cuanto a los desvíos del arma o privaciones, pero son distintos en el modo de ejecutarlos. Primero, se ha de suponer al diestro esperando en su segunda planta, ofreciendo punto claro por la jurisdicción del brazo, y al adversario puesto la general flaqueza debajo de la total fuerza contraria, y valiéndose del movimiento accidental, librando el arma en el tiempo y encaramando a ejecutar herida en el punto descubierto. En este caso se le debe oponer el diestro, levantándose a su primera posición de pies cayendo en el tiempo con su arma sobre la contraria formando ángulo recto. Hecho los términos dichos logrará la sujeción, y si se le aproximase su contrario le ofenderá, y quedará defendido y ejecutado el primer medio de defensa. Segundo, si estando el diestro la oposición de ángulo recto, su contrario se recuperase y le acometiese con ánimo de ejecutar herida en el pecho o rostro, se defenderá el diestro disminuyendo solo con el pie izquierdo hasta quedarse en su segunda planta, y en el tiempo desviará con su arma la contraria, logrando por este medio la privación a su contrario. Y buena disposición para sí. Tercero, si estando el diestro esperando en su segunda planta, y en los términos dichos, el adversario se recuperase metiendo el pie izquierdo, y quedándose en su segunda planta, e instantáneamente librase su arma, y la encaminase con el movimiento accidental a ejecutar herida. En este caso se le opondrá el diestro aumentando con el pie derecho a su tercera planta, y en el tiempo caerá con su arma sobre la contraria, de manera que la punta participe de la rectitud alta, y con el tercer tercio. Sujetarle, y alargando la mano izquierda, le agarrará la guarnición. Bien entendido que estas tres acciones de entrar con el pie, caer con su arma, y concluir han de ser hechas a un tiempo, y logrará el diestro tres efectos, privación, sujeción y disposición para ejecutar heridas si le conviene. Bien claro se manifiesta la realidad y firmeza de los tres medios universales. Estos, aunque por sí no ejecutan, privan y dan disposición suficiente para ejecutar, y tienen la preeminencia en todo, porque sin ellos nada se puede hacer en destreza. Para más afirmación, con el ángulo recto y primer medio, se elige el medio de proporción, con él se ocupa la línea del diámetro, y se pone el atajo, si el cuerpo está bajo, y se ha de levantar, ha de formar ángulo recto y primer medio. Si estando levantado se ha de defender o desviar el arma contraria con alguna seguridad ha de ser con el segundo medio. Si se ha de ejecutar herida punzante o concluir ha de ser con el tercero. Y por último, aun cuando la herida sea de corte, le ha de ser preciso. Al diestro valerse de uno de los tres medios universales. He tratado a algunos sujetos que quieren defender a la treta universal. A mi ver es imposible la haya. La razón es porque lo que el uno dispone, su contrario se lo desbarata por medio de los compases, plantas o desvíos que se hacen con el arma. Por lo que tengo experimentado se logrará solo cuando se ejecute herida o se concluya a su contrario, y esto se conseguirá por medio de uno de los tres dichos medios que facilita el arte, pues de lo contrario no se encontrará, ni es posible quepa en la parte práctica.